Hoy día 15 de noviembre, ¿por qué seguimos en las calles y particularmente ustedes como colegio de enfermeras? Nosotros seguimos particularmente como colegio de enfermeras, primero para defender a la profesión, pero por sobre todo por la salud de todas las chilenas y chilenos, debido a que dentro de todos los cambios que se establecieron, principalmente en el gabinete del señor presidente Piñera, no hubo cambio en el ministro de salud, el cual sigue fomentando todo lo que tiene que ver con privatizar la salud. Todo ese plan social de salud es para privatizar la salud, lo cual nosotros no lo podemos permitir. Nosotros estamos comprometidos 100% por la salud pública. Han muerto muchos chilenos y chilenas por las listas de espera y ya no estamos dispuestos a seguir permitiéndolo. Si bien existe el camino hacia una nueva constitución política, aún no se han solucionado los principales temas de salud que tienen que ver con las personas. Muchísimas gracias, hermana. Y yo igual le quería preguntar, ¿cuál ha sido la sensación que tienen ustedes respecto a toda la gente que llegaría por las protestas, cierto, por la represión que se ejerce? ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo como enfermeros? Porque son quienes atienden primero, ¿no? Sí, nosotros como profesionales de enfermería y específicamente como colegio de enfermeras condenamos absolutamente y repudiamos todos los hechos de violencia porque consideramos que tiene que ver con una violación a los derechos humanos, a la expresión de las personas en este país. Las personas se expresan porque están cansadas de que principalmente se violen los derechos de acceder a una salud buena y de calidad, y más encima los reprimen. Hay muchas personas que hasta han perdido la vida en todo este camino de lucha y consideramos que eso no puede seguir siendo así y estamos en contra totalmente de la violación de los derechos humanos que ejerce este gobierno sobre el pueblo chileno. Muchísimas gracias, que estén bien.